Hemos visto en el estudio del libro del Éxodo el significado de las cortinas que cubrían el tabernáculo, lo mismo que el arca del testimonio. Hoy empezamos con las vestiduras sacerdotales, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. En Éxodo 28 tenemos la descripción de estas vestiduras. La Biblia nos dice que todos los sacerdotes tenían sus vestidos blancos, recordándoles su deber de llevar una vida limpia y santa. La Biblia también nos dice que además de esto, el sumo sacerdote tenía varias vestiduras especiales, como el efod con las piedras, el manto del efod, el pectoral y la mitra. La túnica y el cinturón eran iguales a los que usaba cada sacerdote. La túnica y el cinturón del sumo sacerdote eran iguales a los que usaba cada sacerdote, pero encima de la túnica, el pontífice usaba el manto para el efod. Este manto era de color azul claro, tenía aberturas para los brazos y la cabeza, con la orilla del cuello bordado. Éxodo 28, verso 33 al 35 nos da unos cuantos más detalles. Dice así: y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando él ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. La granada aquí representa la abundancia de fruto y de bendición. La granada muchas veces rompe la corteza al madurarse y aparecen abundantes semillas. Este manto debió haber sido muy hermoso conforme a lo que dice Éxodo 28:2, que dice así: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Sobre el manto se colocaba el efod, según dicen los versos 16 al 14 del capítulo 28. Este efod consistía en una tela de lino torcido bordado de oro, color azul, púrpura y carmesí. Una pieza caía por delante de otra en la parte posterior, unida sobre los hombros con engastes de oro que sostenían una piedra sobre cada hombro. Cada piedra se tenía grabada sobre ella los nombres de 6 tribus de Israel en el orden de su nacimiento. El efod tenía un cinto de labor primorosa para ceñirlo. Sobre el efod, por delante, se colocaba el pectoral o racional de juicio. Este se sostenía sobre el pecho o corazón del pontífice por unas cadenillas de oro puro, engastadas en anillo de oro. El pectoral también era de lino torcido, bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Era doble que el tamaño de una palma y de forma cuadrada. En el lado de afuera llevaba 12 piedras distintas y de diferentes colores. Cada piedra preciosa llevaba grabado el nombre de una de las tribus de Israel, colocadas en el orden en que acampaban alrededor del tabernáculo. Así, el sumo sacerdote llevaba las tribus de Israel tanto sobre su corazón como también sobre sus hombros. La mitra era una lámina de oro puro donde se habían grabado las palabras «Santidad a Jehová». Estaba puesta sobre un listón azul y el sumo sacerdote la colocaba sobre su frente, donde permanecía continuamente. Esta vestidura era para honra y para hermosura, según Éxodo 28:2. En Levítico 16 leemos que una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote se quitaba estos vestidos y se ponía las santas vestiduras para llevar así la sangre delante de Dios en el lugar santísimo. E inmediatamente después volvía a ponerse estos otros vestidos y salía al pueblo. Y en este tema de las vestiduras sacerdotales vemos una vez más el tipo de Jesucristo. Jesucristo, después de una vida pura y santa, llevó su sangre delante de la misma presencia de Dios allá en el cielo. Hoy en día, muchos le desprecian y no creen en él. Pero un día, dice la Biblia, Jesucristo vendrá en su gloria como un sumo sacerdote de Israel con sus vestiduras de honor y hermosura, puesto que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Consideremos lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Gloria a Dios por los tipos que encontramos en el libro de Éxodo, especialmente en cada uno de los detalles del tabernáculo. Dios nos da una descripción muy detallada del tabernáculo en los últimos capítulos del libro de Éxodo. Fue construido conforme al diseño divino, de acuerdo con las características del templo en el cielo. El tabernáculo refleja la santidad de Dios y la manera de acercarse a su presencia. Jesucristo es simbolizado a cada paso de su diseño y en cada artículo de su contenido. Antes de terminar esta lección, hagamos un pequeño resumen de los detalles más sobresalientes de esta última lección. En primer lugar, recuerde que había una sola entrada por el lado de la tribu de Judá al tabernáculo. Esto simboliza que realmente hay una sola entrada al cielo, una sola entrada a la presencia de Dios, y es por su Hijo Jesucristo. Recordemos también que al entrar al tabernáculo, primero se encontraba el altar de sacrificio. Este altar simboliza a Jesucristo, nuestra Pascua, sacrificado por mí y por usted. Luego también, después del altar de sacrificio, se encontraba el lavacro. La limpieza o lavamiento por la palabra del Señor es lo que simboliza el lavacro. Recordemos las palabras de Juan capítulo 15, verso 3, donde Jesús dice de esta manera: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después del lavacro se encontraba el lugar santo, y esto tipifica la comunión con Dios, o la luz de la palabra, o la oración. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo, que ocultaba el arca de Dios, que fue rasgado desde arriba hacia abajo cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dando así a cada creyente libre entrada a la presencia de Dios Padre. El lugar santísimo estaba rodeado por cuatro cortinas que simbolizan la humanidad, el sacrificio, la pureza y la gloria de Jesús. Adentro del lugar santísimo estaba el arca y el propiciatorio. Esto simboliza Dios morando con el hombre y Jesucristo, Dios encarnado. Adentro del arca, dicen los últimos 15 capítulos de Éxodo, estaban las tablas de la ley, hechas de madera del desierto cubierta con oro puro y colocada sobre dos bases de plata, que habla del cristiano cubierto con la gloria y la justicia de Jesucristo, cuando éste se afirma sobre el fundamento de la muerte y resurrección de nuestro Señor. También dimos consideración en esta lección sobre las vestiduras sacerdotales, que simbolizan la venida de Jesús, cuando Él venga en su gloria para culminar con el plan de Dios. Este tema del tabernáculo pudiera tomarnos muchísimas más lecciones, pero aquí tenemos que terminar con esta consideración de la lección número 11. Antes de seguir adelante con la lección número 12, yo le recomiendo que usted escriba de memoria todas las maneras en que el Evangelio fue prefigurado en el tabernáculo, es decir, todas las comparaciones que usted pueda hacer de el diseño y el contenido del tabernáculo a la vida de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Esto le traerá gran provecho. Le digo que me ha traído gran provecho a mi vida personal también. Vamos ahora a avanzar a la lección número 12. El libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco. Vamos a estudiar el libro de Levítico de esta manera. Primero vamos a ver los sacrificios que allí se detallan en los primeros 7 capítulos. También vamos a considerar la consagración de Aarón y de los hijos de Aarón, que se detallan en los capítulos 8 hasta el 10. Y aquí vamos a ver la manera en que eran redimidos, limpiados y ungidos los siervos de Dios, su dedicación enteramente a Dios y la obra del ministerio. Aquí vamos a hablar de la verdadera consagración. También en esta lección vamos a considerar la distinción entre lo limpio y lo inmundo. Y esto vamos a encontrarlo en los capítulos 11 hasta el 22. Aquí vamos a ver el propósito de Dios en apartar al pueblo de las inmundicias de las naciones idólatras que habían a su alrededor después que salieron de Egipto y hacerles apreciar la santidad de Dios. También vamos a ver el tema sobre el calendario sagrado, que se encuentra en los capítulos 23 hasta el 27. Aquí vamos a ver las fiestas sagradas que daban una visión profética de la historia del pueblo de Dios. Y a la vez vamos a considerar que estas experiencias hacían un recordatorio del pasado. También vamos a ver que Dios exhortó a su pueblo a ser obedientes y así recibir de la misma manera su bendición. El Señor Jesucristo citó del libro de Levítico cuando habló del segundo gran mandamiento, allá en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, en el verso 39, que fue tomado de Levítico 19:18. También el Señor, después de sanar a los leprosos, muchas veces los envió al sacerdote para que estos leprosos se presentaran delante del sacerdote y así presentaran la ofrenda que ordenó Moisés, haciendo referencia a Levítico 14 del 2 al 4. Veamos lo que dice Levítico 14, 2 al 4, porque esta es una referencia a las instrucciones de Jesús a los leprosos. Dice así Levítico 14 del 2 al 4. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sano, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Estas instrucciones fueron detalladamente referidas por Jesús mismo. Luego vemos que el Señor mismo fue llevado al templo a los 40 días de nacido conforme a la ley que se encuentra en Levítico 12 del 2 al 8. En Gálatas 4:4 leemos así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto quiere decir que durante su vida terrenal, el Señor Jesucristo estuvo sujeto a la ley. Cuando fue criticado por no observar el mandamiento del sábado, él explicó que no estaba desobedeciendo el mandamiento, sino que ellos estaban interpretando mal la ley. Ahora bien, nunca leemos que él haya entrado al templo con un animal con el propósito de ofrecer un sacrificio por sus pecados, puesto que Jesucristo era santo y no tenía la menor necesidad de hacerlo. Él lo dijo a los fariseos en una ocasión: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie le pudo tachar de nada. Estamos seguros de que el Maestro estuvo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua solo dos veces. Y puede ser que la fiesta de Juan 5:1 también fuera una Pascua, pero no parece que haya comido la cena pascual sino en aquella última vez, es decir, la noche en que fue arrestado. Es inmenso el provecho que se le puede sacar al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Y aquí, en la Academia Cristiana del Aire, estamos para ayudarle a conseguir este propósito. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.